Hermanos, pues estamos en esta mañana para alabar, bendecir y glorificar al Señor como todos los días que Dios nos permite. Hemos participado del rosario dedicado a la Santísima Virgen en este mes de octubre, el rosario de Aurora. El rosario siempre será un arma muy poderosa de la que todavía hay gente que no tiene fe y no lo reza. Dios ha permitido que por medio de María Santísima encontremos una fortaleza muy poderosa. Su intercesión de ella hace que todo lo que nosotros le pidamos con fe y amor se cumpla. El rosario será en un momento determinado en esta historia de nuestro tiempo el arma más poderosa. No tendremos otra cosa más que el rosario, ¿sí? Y por eso nos refugiamos a ella y nos abandonamos a su inmaculado corazón, para que por medio del rosario sea la fortaleza que vayamos a tener en todo, en toda nuestra vida. Bueno, pues sigamos pues orando el rosario en este mes de Aurora. Qué pena, qué tristeza, qué decepción a veces de los pueblos que pues no le quieren dar ese tiempo a María Santísima, al rosario, ni a Dios se lo dan, menos a la Virgen María. Eso es lo triste. Pero nosotros sigamos escalando la escalera, sigamos subiendo la escalera y pidamos por aquellos que no piden, porque por medio de la misericordia y del amor de Dios, nosotros vamos a obtener lo que ellos tienen obligación de hacer. Pero hay que hacerlo con amor. Muchos luego dicen, ¿para qué voy a estar pidiendo yo por otros? Quisiera yo que pidan por mí, ¿qué voy a estar pidiendo por los demás? Sin embargo, el amor cristiano nos invita a velar unos por otros. De manera que si hay alguien que se gane el reino de los cielos por tu oración, tú vas a tener un premio mucho mejor. Y eso es lo que nos debe motivar, porque no estamos limpios. Y porque no estamos limpios, entonces conviene pedir por los demás. Y ya ellos, en el momento oportuno, a Dios le darán la cuenta de esa apatía, de esa flojera, de esa desidia del amor a Dios. Pero que nosotros pues permanezcamos constantemente pidiéndole al Señor por nuestro pueblo, y sabremos en el momento oportuno el premio que el Señor nos va a conceder. Por eso no se desanimen, sigan adelante en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, porque yo estoy seguro que ustedes a veces no están completamente bien de salud y vienen y ofrecen a Dios la oración y su visita al Santísimo, su preocupación por el pueblo y por las necesidades. ¿Cómo no va a tener, hermanos, entonces tanto valor tu actitud de amor a Dios, que con fe y en las circunstancias frágiles de la vida venimos o vienes para pedirle al Señor por todos? Bueno, pues hoy la palabra del Señor nos habla de cómo el apóstol San Pablo le habla a Timoteo, y vean, y le dice aquí: querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Son hermosas las cartas del apóstol San Pablo, porque nos va revelando muchas de las realidades que vivían en aquel entonces y que hoy también se viven. Este hombre Dimas estaba muy llegado a San Pablo para ayudarle a la evangelización y a la predicación de la palabra de Dios, pero como sucede con todos, a veces no se sienten contentos en las cosas de Dios y dicen, no, mejor yo me hago un lado, me voy para otro lado. Y aquí San Pablo nos está hablando de que este hombre Dimas. No vayan a confundir a este Dimas con el Dimas de la Cruz, ese es otro, ese es otra historia, este es otro Dimas, porque acuérdense que los que crucificaron y estaban junto a Jesús eran Dimas y Gestas, pero no se confundan con este Dimas de la Cruz, este ya había muerto, este es otro Dimas. Y vean, dice aquí San Pablo que prefirió las cosas del mundo. Yo creo que San Pablo se dio cuenta de la, ¿sabes qué? Pues, como en otro pasaje bíblico de la Biblia nos dice, tú no sirves para el reino de Dios, mejor busca a tu mujer, cásate y trabaja y santifícate en la vida familiar. Pero no quieras seguir a Jesús aquí y allá, como descarriado. Mejor ubícate y bendice a Dios desde donde tú quieras, desde allá donde tu familia, tu pueblo, con tu mujer, con tus hijos, desde allá bendice al Señor. Y por eso lo dice así San Pablo en esta carta, ¿sí? Prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Luego dice más adelante, enumera algunos nombres de unas personas, como los mandó a diferentes lugares. Dice, Crescencio se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ahí está hablando de dos apóstoles, Lucas y Marcos. ¿Sí? Bueno, dice, cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos, donde estaba escrita ya la palabra de Dios, donde San Pablo ya había escrito muchas cartas de la palabra de Dios. Por eso le pide que se las traiga. Se ve que ha de haber estado un tiempo por allá, se le olvidó el abrigo y donde estaba hacía frío, yo creo. Y dice, ¿de qué me traes también los pergaminos, los libros que dejé? ¿Por qué? Porque sabía que eran palabras de Dios y que le iban a ser muy útil para predicar la palabra del Señor. Dice más adelante, vean aquí. ¿Por qué se los explico con detalle? Porque mucho de esto que San Pablo nos dice hoy, se vive hoy, valga la expresión. Dice, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Fíjense, hermano, lo que pasamos los misioneros. Esto es lo que a veces pasamos los misioneros. Por denunciar la verdad, por exigir la recta conducta y el buen modo de vivir a la luz de la palabra de Dios, a los valores y a los principios, esto es lo que nos llevamos nosotros los misioneros. Este hombre llamado Alejandro el Herrero dice, me ha hecho mucho daño, el Señor te dará su merecido. Y todavía previene a Timoteo, cuídate de él, cuídate de él. Dice, pues se ha opuesto tenazmente en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y hermanos, eso pasamos los misioneros, por denunciar la verdad, por denunciar la injusticia, por denunciar la desidia y apatía contra Dios, y no nos ven con buenos ojos. Por eso, no crean que yo estoy limpio de todo esto aquí en estas tierras. No, no, hermanos. Por eso les pido su oración, porque yo no voy a callar lo que se llama injusticia. Me haría yo cómplice de las tonteras que un pueblo comete. Y no tiene caso ser misionero y predicar la palabra de Dios siendo tapadera de todos. No. La palabra está para abrirnos los ojos. La palabra de Dios está para advertirnos que necesitamos cambiar de camino, de no ir así y así, sino ir derecho, recto, hacia Dios, hacia lo bueno. Y como uno va a los pueblos y se da cuenta de las injusticias y de las malas actitudes y acciones del pueblo, pues uno tiene que denunciar lo que no está correcto. Un padre de familia no se puede quedar callado ante los males que todos sus hijos tienen. Sería un cómplice y pagaría también el mismo pecado de sus hijos delante de Dios. Por eso, advertirles a los hijos y llamarles la atención es un acto de justicia. Que el hijo no quiera cambiar, pero que también el padre no deje de insistirle. Ya le dije un montón, ya ni le digo nada, mejor ya que haga lo que quiera. Así hacemos. Sin embargo, pues ya no se lo digas en voz grosera. Ya, pues cambia rápido, voy a creer. Ahora cámbiale. Acuérdate, hijo, lo que te digo. Pórtate bien y ya mejor llévala en paz. Pero no dejes de decirle la verdad. Acuérdense que el demonio siempre trabaja muy astutamente. Cuando el hijo ya ve que el papá y la mamá ya no le dicen nada, le da más vuelo a la hilacha. Todos sabemos eso. Entonces, que tenga la piedrita en el zapato que le está estorba y estorba y estorba, pero por su bien. Porque la padre y la madre tienen la obligación y el hijo tiene la obligación de escuchar a su padre y a su madre, aunque no le guste. Por eso, hermanos, este es el destino de aquellos que buscan predicar la verdad. Dice más adelante, la primera vez que me defendí ante el tribunal, dice San Pablo, nadie me ayudó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Es un caso de injusticia. ¿Por qué abandonaron a Pablo? Ya estaba en el tribunal. Porque nadie quería comprometerse en los problemas que tenía Pablo. Y hoy la gente hace así. No, yo ni me meto, mejor allá él, se lo hay. Y le damos la vuelta al problema y dejamos que el otro sufra, que el otro padezca. Y aquí San Pablo sufrió la cárcel, sufrió el desprecio. Todos sabían que tenía la verdad y nadie le defendió. Muchos pueblos hacen lo mismo, hermanos. Ya me ha pasado a mí. Lo mismo que San Pablo. Ya me ha pasado. Hasta los tribunales también yo ya he llegado para defender la verdad. Pero dice, vean lo hermoso que dice San Pablo más adelante. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio, no de otros, por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. No se quedó callado. Él defendió la verdad y la dijo, aunque estuviera en la cárcel. Por eso, hermanos, les comparto esto porque es necesario conocer que no todo es color de rosa para el sacerdote, para las monjas, las religiosas, el misionero y ustedes mismos comprometidos de aquí, de su pueblo. No es fácil. Siempre van a tener piedras de tropiezo de aquella gente que no les gusta que uno haga el bien por la envidia. El demonio es así. Bueno, tomamos un poquito del Evangelio. Dice aquí el Evangelio, dice que el Señor les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe obreros, trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. Ahí está, hace resonancia con la primera lectura. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca le va a gustar que uno le diga aquello que está mal y que lo está haciendo y que no conviene ni para su bien de ellos ni para el bien del pueblo. Dice ahí, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, deséenles la paz. Si ellos son gente de paz, llegará la paz que ustedes le ofrecen. Si ellos no están en paz, lo que tú digas no se les va a cumplir a ellos, la paz. ¿Y quién de nosotros no necesita paz? Todos necesitamos la paz. ¿Quién es la paz? Jesús. Jesús mismo es la paz. ¿Sí? ¿Por qué cree que la gente muy ajetreada en el comercio, sí está bien, necesitamos trabajar, pero no se organizan, por la cual no tienen tiempo para Dios? Ese es el error gravísimo. Acuérdense que yo les dije que las bendiciones que Dios nos da, nosotros las cambiamos en maldiciones. ¿Por qué una maldición? Bueno, el trabajo es una bendición que Dios te da, pero tú lo conviertes en maldición porque el trabajo no te permite llegar a frente a Jesús sacramentado. Te pone las trampas el trabajo para que tú no llegues a Jesús. Para que tú no llegues a Jesús, para que no llegues a Dios, para que no vengas a misa, para que no vengas a la oración, para que no vengas a la hora santa, para que no tengas tiempo naditita para Dios, sabiendo que Dios te da todo, todo, todo. Y esa es la injusticia que el hombre cometemos porque no sabemos valorar y apreciar lo que Dios nos concede. Por eso dice el Señor, pues aquí nosotros los misioneros deseamos la paz a cualquier persona que me invitan a comer, que me invitan a ir, pero en su interior, en mi interior, le digo: Señor, concédeles la paz, la felicidad, la armonía, la salud, la estabilidad a esta casa. Cuídalos, sánalos del cuerpo y del alma. Bueno, es hermoso. Y dice ahí: quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan. Vean. Aquí nos está diciendo el Señor que no seamos caprichosos, que no seamos chocantes, ¿sí? Porque luego sabemos que somos, ay, no me gusta eso, ay, no me gusta eso, mejor quítelo usted, mejor, como que no quiero, mejor. Estamos con chocanterías a veces, y sí, pero fíjense, dice el Señor, coman lo que les dé, porque el trabajador tiene derecho a su salario, es decir, a su alimento. Pues hermanos, estas son las ideas que el Señor hoy nos da. Hoy estamos celebrando al apóstol Lucas en este día. ¿Por qué? Porque este día pues celebramos su martirio, ¿sí? San Lucas. Luego más adelante ya por último dice: en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Vean, por eso de ahí que tenemos la capacidad inmerecidamente de que cualquier palabra que digamos pueda sanar la mente y el corazón de las personas, y si Dios quiere, hasta su estabilidad del cuerpo si está enferma la persona. Pues el Señor es el único que hace todo. Nosotros solamente seremos los instrumentos, porque también somos como ustedes, débiles, frágiles y pecadores. Pero por el amor que le tenemos a su iglesia, a Cristo mismo, lo hacemos con amor. Digamos nuestra oración.